acomodan a reposer a las viejas amigas del Lagarejo para escucharlo y verlo, Juan y de Pián, presentando los videitos de Juan y de Pián, porque son de él, claramente. Entre el rock y el folclore, vamos a hablar de Dura Tierra, ¿no? Gracias, Nicolás. Buenas noches a todos. ¿Es así? ¿Es mentira lo que digo esto del rock, el folclore? No, para mí sí. Para ¿sí? mí debe ser una de las bandas que más está... No sé si acertada en los sonidos del rock y del folclore de cómo fusionarlo sin caer en la chabacanería metálica dentro de un folclore con una guitarra muy muy distorsionada y que se nota que es un pedal, ¿no? En medio de una samba que queda medio feo, ¿no? Sí. Me parece como se llama que los sonidos del rock que Dura Tierra está poniendo en su música son muy muy interesantes. Juan y de Pián está diciendo que el rock tiene un sonido suyo particular. Yo creo que el rock, más allá del sonido, es una actitud. ¿Tiene actitud rockera de la tierra? Sí, me parece que sí. ¿Ese empuje? Me parece que sí. Contando un poco lo que vamos a presentar hoy, que es el video recién salido hace unas semanas nada más, de Zárava, que fue el corte de difusión del último disco de Dura Tierra. Que habla un poco, la letra hace una reminiscencia y evoca un discurso de raíces de los 70, 60, ¿no? Con una visión de ahora. Y está bueno, me parece que es una muy buena forma de contar cómo ha evolucionado o no, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo en lo que es la música nacional, ¿no? Plantea no una división entre lo tradicional y lo moderno, lo antiguo y lo de ahora, sino que se dicen las mismas cosas de otra manera, con otros aires. Y además plantea el tema de la memoria. Y plantea el tema de la memoria, por eso era tan especial traerlo en este día, este 24 de marzo. Me parece que justamente una parte de la letra, por ejemplo, cuando dice escuchamos canciones nuevas con letras de canciones viejas, me parece que esta canción tiene justamente una letra nueva de cosas viejas, ¿no? Lo contrario de lo que plantea en la letra. Pero es muy interesante la fuerza que tiene la canción. Y vuelvo a decir, me parece muy acertado las fusiones del rock y del folclore. Para mí, no solamente en folclore argentino, sino para mí folclore latinoamericano. Eso está inmerso en todo el disco Cría. No lo dijimos al comienzo, que fue el último disco que sacó Dura Tierra, que lo vino a presentar acá a la ciudad de Santa Rosa en el Aula Magna. Sí, y plantea durante toda la canción, sobre todo en el comienzo del estribillo, los cantores comerciales, sí, ¿no? Fugaces, el éxito, la hora, y los cantores que van a permanecer, que hablan de otras cosas. Claro. ¿No? Los que vamos a seguir escuchando en 10, 15, los 50 años. Exactamente. Y no esto que los que se escuchan en la radio un mes, un poco más, un poco menos, depende de la suerte y después ya. Bueno, no pasa nada. Dura Tierra está compuesto por Micaela Vita en voz, Juan Pablo Zaraco en guitarras, Nicolás Arroyos en percusión, Tomás Pagano en bajo eléctrico. Tomás Pagano tiene familiares acá en Anguil. Mirá. La más conocida era ella, ¿no? Sí, y Matías Zapata en teclados y acordeón. Micaela Vita sí, porque venía ya de hacer un disco con Willy González. Willy González, un bajista, uno de los bajistas más importantes que tiene la Argentina, hizo el disco Reciclón con Raúl Carnota, donde los que lo escuchen ese disco van a ver la impronta en el bajo que tiene Willy González, un gran bajista. Hicieron creo que dos o tres discos, no recuerdo, haciendo canciones del folclore. Un poco, ella venía del jazz, Micaela venía del jazz, más de ese, de esa. Se la escuchaba más haciendo más folclore. Está bien, pero antes venía del jazz, se encuentra con Willy González y empieza, ¿no?, un camino de descubrir la voz y descubrir el decir dentro de lo que es el folclore. Y después se juntan con estos muchachos de Buenos Aires a armar esto que es Dura Tierra, que es muy interesante. A mí me parece que vuelvo a decir, son acertadas las comuniones que hay con la música latinoamericana y el rock. Y bueno, al principio escuchamos una canción que estaba el Rally Barrio Nuevo, que también, ¿no? Un poquito atrás, ¿no? Bien, sí, ahí un detalle. Muy bien, muy bien. Que también me parece que es una de las representaciones artísticas más interesantes que hay dando vuelta en el nuevo espectro de la música popular. Bien, sí, todo muy lindo, Juani. Pero vamos al hueso, porque estos son los videitos de Juani. Los videitos, y el videito este está muy bien. A mí me gustó mucho. A mí también. Me gustó mucho. Me parece que también marca una diferencia como la canción en esto de volver a las raíces y darle una vuelta de tuerca. Es un video que apuesta a la danza. Es un video donde la danza está muy presente, sí. Donde hay un espacio un espacio amplio con el piso blanco y negro, esos mosaicos viejos, sí, muy lindo. De casas, vez a los PH, vamos a volver, porque sí, parece un PH. ¿No? Y además, como dice Juan y como hablábamos de lo de antes, como ahora, hay una señora ya que tiene sus años, ¿no? Entrada en años, que baila, que es una delicia, uh-huh. y juegan mucho ellos los músicos y la danza. Y ella baila en el video, Micaela, y baila muy bien, que también eso hay que decirlo. Hay muchas cantantes y muchos cantantes que se largan a hacer estas cosas y no deberían. Y no deberían. hay profesionales. No lo tendrían. Sí, que y está muy bien editado. Sí. Digámoslo. Y yo decía que tenía una reminiscencia un poco a Pina Baus, bueno. Sobre todo a algunas de los cuadros que aparecen en la película, pero está muy bien hecho visualmente. Es muy atrayente, muy atractivo el video, además que la canción suena y está muy bueno, y la mujer esa que baila está muy bien en el papel ese, le queda bárbaro. Exactamente. Bueno, íbamos a charlar con Mica Vita, no pudo, no podía por un horario comunicarse con nosotros, pero ya la vamos a tener al charlando un poco del disco y también contándonos esto, quizás cuando le digamos, mira, hicimos un programa con un videito de... Y vamos a hablar de danza. Vamos a llamar para hablar de danza. A ver qué pasa. Vamos a escuchar Zaraba de Dura Tierra. Dejan en la tierra males, a los dementes de las emociones, que dan sentido, que nos dan razones, para pensar, para sentir de nuevo. Cuando empieza la vereda, ya de así canciones nuevas, Zaraba. Sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Viene la canción en